Ayer me dijeron loco y me sentí muy ofendido. Que ya no daba de sí y que era un caso perdido. Que ya no daba de sí y que era un caso perdido. Ayer me dijeron loco y me sentí muy ofendido. Pero están equivocados, mejor nunca me he sentido. Pero están equivocados, mejor nunca me he sentido. Si estar loco es acostarme por las noches pensando en ti. Si estar loco es despertar por las mañanas pensando. Soy un loco enamorado de ti. Y esto va para vos, Martín. Sabemos que te gusta. Ayer me dijeron loco que es así como me han visto. Que ya no daba de sí y que era un caso perdido. Que ya no daba de sí y que era un caso perdido. Ayer me dijeron